CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con algunas de las cosas que pasaban en el Parlamento, y una de ellas tiene que ver con la comparecencia de la gente vinculada a las AFAP, concretamente a las AFAP privadas, a ANAFAP, que allí está Sur, allí está Integración, allí está Capital. Hablamos con Sebastián Peaguda, que es el presidente de ANAFAP, y entre otras cosas marcaba el presidente de ANAFAP las distintas situaciones que se han planteado desde el punto de vista de lo que de alguna forma está en mayúscula, Vicente Lima. Nos marcaba un poco lo que es los planteos que ellos hicieron. Hicieron algunos planteos sobre la información, y en este caso pidiendo una información que fuera más integral. Están de acuerdo con la reforma. Y por otra parte nos indicaba también Sebastián Peaguda que lo que se establecía en dentro de la reforma tenía algunos pedidos de cambio por parte de ellos. Por ejemplo, no les parece bien que se tome a República FAP, que es la que tiene más asociados, como parámetro, porque dice que eso afecta a algunos de sus socios que son las FAP más chicas. Y por otra parte, también nos decía Sebastián Peaguda, presidente de la Asociación Nacional de AFAP, que hubo un cambio, ustedes saben, en los aportes, lo hablamos varias veces, por ejemplo, también con Rodolfo Saldain. Este cambio establece una situación que tiene que ver con que antes era, ahora, porque todavía la reforma no está hecha, se establece que 7,5% de los aportes van para el sistema público, 7,5% de los aportes van para las AFAP. Ahora se cambia en esta ley, y a pedido del Partido Colorado va a ir 10 para el sistema público por ciento y 5 para las AFAP. ¿Qué dice Sebastián Peaguda, presidente de AFAP? Que eso podría generar que no se puedan cumplir con los compromisos que ellos han hecho de darte una jubilación mayor. Porque lo que están aportando ahora los jubilados a las AFAP va a ser menor. Va a ser, como decíamos, 2.5 puntos menos, de 7,5 a 5. Y considera que tiene que ser el Estado, nosotros, lo que tengamos que poner plata para, de alguna manera, dicen ellos, balancear esa pérdida que ellos tienen. Una de las colegas, Pujada, de Canal 4, le dijo, bueno, pero ustedes están diciendo que entonces se podría tener que incumplir, no se podrían pagar las jubilaciones que ustedes habrían prometido. Y dijo Sebastián Peaguda que a tanto no llega, ¿no? Dice, no podemos decir que no podamos llegar a cumplir, pero sí que hay cierto riesgo por el cambio de regla y que por lo tanto debería ser financiada esa diferencia por parte del Estado, por parte de todos nosotros, con financiamiento genuino, que veremos de dónde sale. Así que fueron a pedir más plata todavía, a decir que la reforma estaba bien, pero fueron a pedir más plata. Y a pedir también que en las consideraciones, insisto, no sea República FAP la que aparezca como el parámetro, sino que también se tengan en cuenta algunas AFAP más chicas que tienen realidades distintas a la de República FAP. Vamos a escuchar a Sebastián Peaguda, presidente de ANAFAP. Importante, desde el año 96 diríamos que no hay una reforma tan comprensiva como puede llegar a ser esta, o sea que hay un montón de elementos a considerar. Nosotros encontramos que la universalización del sistema es algo que realmente va a aportar al futuro del país. Tenía que tomar una dirección en ese sentido y creo que es positivo. En ese sentido le expresamos a la comisión de que si bien va a haber una universalización del sistema, los fondos que se estiman que van a haber de los trabajadores administrados por las AFAP va a tender a ir cayendo con el paso del tiempo. ¿Ustedes plantearon particularmente alguna inquietud, alguna iniciativa o tal vez alguna sugerencia sobre aspectos que no están contemplados en el articulado? Sí, hubo básicamente dos planteos en específico. Uno es que el proyecto de ley propone la creación de un sistema de información a los afiliados y nosotros de alguna manera decimos los afiliados tienen que tener una información en cada uno de los lugares del sistema, sea una caja paraestatal, sea el BPS o sea la SAFAP, que sea 360, que sea todo lo que el afiliado necesita saber en cualquier lugar a donde vaya. Y para eso las AFAP tienen que estar consideradas dentro del sistema para que puedan brindar toda la información. En cualquier reforma, en todo lo que vaya a hacer cualquier sistema o toma de decisiones, las AFAP pueden dar ese asesoramiento. ¿Actualmente no sucede eso? No sucede eso y no ha sucedido en el pasado y creemos que es importante. Si vamos a un sistema que va a tener universalizado, que sea básicamente cualquiera de los prestadores de los servicios o de información que tenga la información completa, tanto de la historia laboral, de las prestaciones que tiene derecho la persona. Eso es importante que en cualquier ventanilla, y las AFAP, como empresas privadas también, tiene una vocación de servicio y de diferenciarse en ese servicio. Entonces es una capacidad realmente que podemos brindarle a todo este sistema. Pero, si cuando alguien se jubile con este sistema, ¿no? Que todavía falta para bastante, ¿cómo va a ser con el tema del ahorro a través de la AFAP? ¿Va a ser mayor o menor a la actual? Bueno, no cambia la forma en donde se va a administrar y no cambia la forma en la cual se va a acumular el dinero. Ahora, cada persona... Por un lado se decía que la renuncia fiscal eran 20 millones de dólares. Bueno, ahí nos pasamos para otra nota, no tiene nada que ver con lo que estábamos escuchando de Sebastián Piaguda. Vamos a seguir escuchando al presidente de la SAFAP. Y creemos que es importante, si vamos a un sistema que va a tener universalizado, que sea básicamente cualquiera de los prestadores de los servicios o de información que tenga la información completa, tanto de la historia laboral, de las prestaciones que tiene derecho la persona, eso es importante que en cualquier ventanilla, y la SAFAP, como empresas privadas también, tiene una vocación de servicio y de diferenciarse en ese servicio. Entonces es una capacidad realmente que podemos brindarle a todo este sistema. Pero si cuando alguien se juega menos dinero a su cuenta individual, por, no sé, su vida laboral, una persona de 25 años que se va a retirar a los 65, bueno, vamos a encontrar que durante esos 40 años que puede estar trabajando, va a acumular típicamente menos dinero que una persona que hoy trabaje esos 40 años, porque hoy en día se divide en dos. El 15% que la persona aporta todos los meses, 7,5 va a la cuenta individual, 7,5 va a su AFAP, a su cuenta individual, ¿no? Entonces, perdón, debo haber dicho 7,5 al sistema de reparto y 7,5 a la cuenta individual. Hoy va a ir 10% al sistema de reparto y 5% a la cuenta individual del trabajador. Entonces, al final de un periodo igual de trabajo, va a tener menos saldo en la AFAP para el momento de su jubilación. ¿Eso es igual menos jubilación va a tener o se compensa por el lado por el otro lado? Bueno, siempre la idea es que los sistemas se complementen, ¿no? Que las personas tengan una prestación entre los dos sistemas que sea la prestación objetivo que se tiene como jubilación. Todos sabemos que las simulaciones que han dado tienden a hacer caer un poco las jubilaciones de las personas en la etapa media, a partir de los 40.000 pesos. Y bueno, de alguna manera el sistema de reparto tiene un financiamiento público, que el tema es poder sostenerlo con el tiempo. Esa persona que hoy decíamos que tiene 25 años y que se va a jubilar a los 65, bueno, va a ser en el 2060. Y en el 2060 el Uruguay tiene un tema demográfico que hace que su población vaya a ir bajando. Entonces, en el 2060, esa promesa que le hacemos hoy a la persona de que aporte el 10%, porque luego el sistema público de reparto le va a pagar esa diferencia, bueno, hay que ver de poder sostenerlo, ¿no? Hoy en día estamos cambiando un sistema que nació en el año 95 y se implementó en el año 96 y ya está cambiando. Entonces, hay que hacer esa promesa y poder ver cómo va a dar a lo largo del tiempo. Si uno lo mira hoy en día con las simulaciones existentes, le da que puede complementar y que la rebaja que va a recibir es menor a que si mantuviera una distribución como la actual. Pero bueno, eso hace que tenga que existir ese sistema. A su entender, entonces, hoy hay jubilaciones que se prometen y no se cumplirían. No sabría decirte si no se van a cumplir. Yo digo que el desafío... No sabría decirte si no se van a cumplir, dijo Piaguda. Después desarrolla la situación de que el Estado debería poner dinero, pero que ya el presidente de ANAFAP te diga no sabemos si vamos a poder cumplir porque esta reforma lo que hace es quitarnos... en ese porcentaje, un 2.5 de lo que veníamos recaudando, bueno, puede terminar siendo complejo. Pero vamos a seguir escuchando lo que decía Sebastián Piaguda. Típicamente va a ser mayor, que el Estado va a tener que poner más dinero si quiere cumplir con eso y tiene que encontrar la fuente de financiamiento para poder subsanarlo. El Estado va a tener que poner más dinero si quiere subsanar esta situación, es decir, que ellos plantean que el esfuerzo pase por el Estado, no por las ganancias de ellos, que las tienen y muchas, sino que ellos consideran que el esfuerzo tiene que pasar por el Estado. En casi todos los países del mundo lo que hemos encontrado son 80 y pico de países que aumentan la edad de jubilación, 60 y pico de países que bajan las prestaciones que pueden pagar con sus sistemas de reparto. Entonces, esto es un hecho que sucede en todos los países. ¿Cómo lo va a solucionar Uruguay en el momento que sea? Lo va a tener que encontrar en ese momento. Antes de la nota decía que hay características de Uruguay, de la reforma, perdón, que creo que están vinculadas a lo que acaba de decir, que hacen que no se esté tomando un camino como están tomando otros países del mundo, que es aumentar, por ejemplo, el porcentaje que deben aportar los uruguayos, ¿no? ¿Por qué considera que se toma este camino? ¿Y en qué varían? O sea, ¿por qué no se va a lo cual el resto del mundo? Bueno, el resto del mundo ha optado por el camino del sistema de reparto, típicamente en la historia, y luego ha añadido los sistemas de capitalización individual, y de alguna manera eso ha sido la forma de desarrollo. En Uruguay estamos yendo un poco para atrás con esto, porque los nuevos trabajadores estamos diciendo el pilar de reparto va a ser un poco más grande para ellos de lo que sucede en el mundo, que es al revés. Se está reduciendo un poco el pilar de reparto y ampliando la capitalización individual justamente para eso, para hacer que el sistema que le va a pagar la jubilación exista cuando llegue el momento. Entonces, eso es un poco el desafío que tenemos por delante, ¿no? No es un tema de posicionamiento. Las cuentas pueden dar un poco mejor o peor en la medida que uno pueda decir que el Estado o el país va a estar en condiciones de pagar esas jubilaciones. Pero hoy en día estamos entrando en una reforma porque no podemos pagar las jubilaciones de futuro. Con lo cual, hacer una promesa de exacerbar eso, hacerlo más importante para los nuevos trabajadores, es un camino que nos resulta un poco contraintuitivo. Si lo va a poder resolver el país o no, bueno, va a ser un tema más adelante, pero la promesa la estamos haciendo hoy. ¿Este proyecto tiene en algún caso partes que benefician a República FAC con respecto al resto de las AFAP? Ha sido así en el pasado también, de que de alguna manera la capacidad de determinar el precio ha sido un componente fundamental en las reformas que han habido. Es verdad que hay un precio menor, pero también hay una rentabilidad diferenciada en el sistema. Entonces, hay otros competidores, como hemos encontrado, que entregan mucha más rentabilidad, aunque cobran más, y eso es más favorece más al afiliado. Entonces, en el fondo, lo que hay que encontrar es qué estrategia le hace aumentar el saldo al afiliado, una menor comisión o una mayor rentabilidad. La composición de ambas es la que importa. Y hay ofertas en ese sentido en el mercado hoy en día. No es solamente la comisión, sino la rentabilidad. Hay rentabilidad diferenciada y el afiliado gana cuando la rentabilidad del fondo, en el neto, es mayor. Entonces, en ese sentido, sí hay algunas atribuciones que pensamos que son inconvenientes. Es entregarle a una FAP grande el precio del mercado, como si la FAP chica pudiera seguir ese precio porque hay algún determinante sobre la FAP chica que le permite llegar a ese precio. Y eso no es realidad. O sea, hay economías de escala, o sea que el más grande tiene menos costos en términos relativos y eso no ha sido tomado en cuenta. Se deja que el promedio sea determinado absolutamente por una FAP en este caso, que no es mala, por lo contrario, es un muy buen competidor, pero los atributos en el resto también compensan las elecciones de los afiliados. Entonces, nosotros hubiéramos ido por un promedio simple en el sistema, donde cada uno de los actores tenga su peso identificado por las convicciones que tiene como administrador de cómo realizar la actividad de administración de fondos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la situación que se planteó en la Cámara de Diputados. Estábamos en una lista de países no cooperantes desde el 2021 de la Unión Europea, vinculados sobre todo a temas de ganancias de transnacionales en el exterior y que Uruguay no generaba impuestos sobre las mismas. Eso establecía para los europeos una situación de desconfianza y además precisaban ellos que los ponían en una situación, en una realidad que no era a la par, como que se le daba demasiados beneficios, obviamente para la instalación en Uruguay, pero que esas ganancias que esas transnacionales tendrían en el exterior, pasivas, deberían de alguna manera ser parte de la situación impositiva de Uruguay. Uruguay tiene una medida tributaria impositiva que es en base a la territorialidad y no en base mundial como tienen otros países. Lo que se buscó es una salida del medio para no afectar esas inversiones que puedan quedarse en el Uruguay o venir al Uruguay y conformar a la Unión Europea para que nos saque de la lista de países no cooperantes. Allí hubo, algún debate respecto a si alcanzará o no, porque la que va a definir esto va a ser la Unión Europea, de que si lo que se establece, y vamos a escuchar ahora a Gonzalo Mujica, diputado del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Hacienda, explicando un poco cuál es el acuerdo, si esto alcanza o no. Se tenía que llegar además a una solución antes del 1 de enero del año que viene, por eso además tuvieron que apurar el paso. Se aprobó en el Senado primero y ahora se aprobó en diputados sin discusiones y sin debate, lo que hizo que el Frente Amplio, más allá de acompañar en pos de que Uruguay mantenga bienestar internacional en la mirada económica, que para el Frente Amplio ha sido tan importante que como para los gobiernos fundacionales del Partido Nacional y del Partido Colorado, eso. Igual Betiana Díaz manifestaba que no sabía si esto iba a alcanzar a poder sacar a Uruguay de la lista gris o de la lista de países no cooperantes. Vamos a escuchar primero a Gonzalo Mujica, que explicaba un poco el proyecto. Las rentas pasivas obtenidas en el exterior. En particular las rentas pasivas que obtienen transnacionales que declaran sede fiscal en Uruguay de alguna forma. Estas rentas pasivas, que son básicamente rentas de capital puro, es decir, rentas que se obtienen no por trabajo, no incorporando trabajo, sino por bienes que han sido capitalizados previamente. Por ejemplo, por arrendamientos, o por cobro de intereses, o por la propiedad intelectual de marcas, software, cosas, ese tipo de bienes que poseen las empresas, que ya son capitalizados y que luego se pueden arrendar o vender o cobrar derechos por ellos. A esto que son rentas pasivas, entonces, lo importante es que el país las trate fiscalmente del mismo modo que son tratadas en el resto del mundo, para que estas transnacionales no tengan un beneficio fiscal inadecuado por asentarse en Uruguay. La Unión Europea le propuso al Uruguay dos caminos posibles. Uno era tratarlas como rentas nacionales, porque Uruguay tiene un principio de territorialidad, es decir, nosotros gravamos las rentas obtenidas dentro del país. No gravamos las rentas que se obtienen fuera del país. No tenemos el principio de renta mundial. Entonces, una opción era esa y la otra era mantener el principio de territorialidad, agregarle a las rentas obtenidas por estas empresas una serie de requisitos para poderlas exonerar y, de lo contrario, gravarlas. Los requisitos que se exigen son los requisitos de sustancialidad de la actividad, es decir, que no sean empresas de papel, que no tienen actividad real en el país, los requisitos que vinculan a que no se otorgue la exoneración fiscal de modo discriminativo o discrecional, sino que tenga una regulación clara y objetiva. Y lo tercero era la incorporación de una cláusula antiabuso, una cláusula de nuestra legislación que evitara el abuso de las normas vigentes para el beneficio de una empresa en detrimento de otros territorios fiscales. De esa manera, la renta territorial, que Uruguay es la que utiliza y no la renta mundial, se conservaría y dice Mujica que se solucionaría la problemática con la Unión Europea para que la Unión Europea nos saque de la lista de países no cooperantes en donde entramos en el 2021. La diputada Betiana Díaz de Frente Amplio tiene otra mirada en la cual dice, ojo, que tal vez esto no alcance. Y por otra parte también dijo que no hubo una medición del impacto que esta herramienta puede llegar a tener en las inversiones extranjeras en el Uruguay, por el apuro con lo que se hizo. Igual el Frente Amplio acompañó en ambas cámaras, tanto en el Senado como en diputados, esta herramienta. Vamos a escuchar lo que decía Betiana Díaz. Nosotros en realidad, como dije desde el principio, y también lo planteamos en la comisión y lo planteamos cuando solicitamos que viniera la asesoría tributaria de MEF, cuando sale la noticia en 2021 sobre la incorporación de Uruguay a la lista de países no cooperantes, en realidad estamos con una actitud constructiva. De hecho, tenemos un acuerdo en eso, en que hay que cuidar la reputación internacional del Uruguay y hay que cuidar también los mercados y con quienes comerciamos. También atraer inversiones. Ahora, lo real es que lo que estamos diciendo aquí es que No hay una evaluación de impacto, no la hay, eso quedó en actas. Yo le respeto mucho al diputado Mujica la tranquilidad que nos quiere trasladar, justamente. Ahora, no se está legislando en base a ninguna evidencia tampoco, ¿eh? Acá no hay una evaluación de cómo va a afectar a las empresas, ni de cuántas empresas son, ni de si se va o no se va a recaudar más. Y eso no lo dije ni yo ni el diputado Mujica. Lo dijo la asesoría tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas. Y esto no es creer o reventar. La Unión Europea, en realidad, lo que está diciendo es que nosotros deberíamos, nos da varias alternativas, pero que deberíamos como país grabar la renta pasiva en el extranjero. Lo que estamos reconociendo, incluso dejando en actas parlamentarias, es que vamos a hacer como que generamos un marco en el cual podríamos grabar la renta pasiva en el extranjero, pero vamos a excepcionar a todo el mundo. Entonces vamos a cumplir, pero no vamos a hacer nada. Digo porque en realidad eso también es preocupante y yo espero que esto alcance como medida para poder sacar transitoriamente al Uruguay, como decía el diputado Mujica, de esta lista de países no cooperantes. Nosotros además estamos en un periodo de evaluación mutua de GAFI, que está acompañado por SENACLAF, estamos en una evaluación nacional de riesgo, estamos tratando de ampliar todo lo que fue el cumplimiento de nuestros compromisos y de fortalecimiento de la institución que tiene que hacer los diferentes controles que se auditan por parte de la OCDE. Sí, cómo no, estamos en ese camino. Ahora, lo que nosotros decimos es que en realidad, así como está planteado, este proyecto puede ser insuficiente, que no tuvimos tiempo de discutirlo. Seguimos con la información y en este caso el Frente Amplio realizó un análisis sobre la reforma educativa. Allí hablaron Fernando Pereira y Pablo Cayani. Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio, Pablo Cayani como representante en el ámbito educativo, docente también en gobiernos del Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía parte de lo que decían en la actividad, haciendo un análisis negativo de esta transformación educativa, sobre todo por no dar lugar a la posibilidad tanto a sindicatos como también a el ámbito pedagógico, es decir, a distintas departamentos y cátedras vinculadas al ámbito pedagógico, de hacer los aportes necesarios y solo basarse en lo que tiene que ver con el ámbito político, ANIEP. Vamos a escucharlos. Ese diagnóstico de una maestra en sexto y 13 profesores en educación media, el gobierno lo resuelve poniendo una maestra en sexto y 11 profesores en educación media. No parece ser el camino. Y en esto otro que traías respecto a la necesidad de la continuidad de los ciclos, es decir, que el salto escolar sea más cuidado de la trayectoria educativa. Uruguay tiene, en primer lugar, un marco curricular de referencia nacional aprobado en el último periodo que ya consideraba los perfiles de logro por tramos y con esta continuidad. Pero además tiene una perspectiva de trabajos en competencias que estaba en el marco, pero además estaba en la red global de aprendizajes. Y cuando hablamos de la red global de aprendizaje, estamos hablando de unas 5 o 6 competencias que implicaban evaluar por rúbricas, y que además tenía una masificación importante, digamos, porque cuando uno piensa en la red global de aprendizaje, uno sabe que había 800 escuelas urbanas. Y eso es casi la mitad de las escuelas del país, ¿no? Las otras 1000 y pico son rural. Entonces, cuando ya teníamos todos estos avances, ¿qué es lo que está cambiando, además de llamarle séptimo a lo que era primero del liceo de UTU, que además se va a hacer en un liceo o en una UTU, y que además se va a hacer con los profesores de secundario de UTU? ¿Hay algún cambio allí, además de la nomenclatura, del nombre? Bueno, nosotros creemos que no son los cambios que son necesarios. Quería consultarles qué acciones concretas tienen previsto tomar en tanto fuerza de oposición, tanto a nivel parlamentario como de articulación con otros actores. Hay un tema de intercambio con maestros, profesores, sindicatos, ATD, y seguramente que el Frente Amplio se exprese era algo que la sociedad uruguaya estaba esperando y que los actores de la educación estaban esperando. Muchas veces ya lo habíamos hecho en forma personal o sectores del Frente Amplio, hoy lo asumimos como Frente Amplio globalmente y lo hemos aprobado luego de dos mesas de discusión, la pasada y esta, en forma colectiva. Y esto nos da una dimensión política de cómo abordar un tema que claramente es central para el futuro del Frente Amplio y que el Frente Amplio tiene que abordar para seguir transformando y para cambiar el relato que en esa década y media el Frente Amplio no hizo nada en educación, porque es una mentira total y completa. Ahí tenían parte de lo que decían tanto Pablo Cayani como Fernando Pereira. Juego online, va a tener que ponerse a votar el juego online ya en lo que tiene que ver con la Comisión de Hacienda, luego de que tuviera un trasiego mucho mayor que en el Senado. Siempre insistimos en lo mismo, en el Senado salió por unanimidad el proyecto de regulación del juego online con votos de Frente Amplio y de Cabildo Abierto. Y en diputados, tanto legisladores de Frente Amplio como sobre todo de Cabildo Abierto han demorado esa votación. Planteando la necesidad de tener más datos, planteando la necesidad de tal vez plantear cambios o establecer cambios en el proyecto de ley, lo cual haría que tendría que volver al Senado si están esos cambios realizados por parte del Pleno. Pero la idea es aprobarlo ya en comisión, insisto, las delegaciones terminaron con el presidente del INAU, Pablo Abdala, que fue el último. Hemos hablado varias veces con el presidente de la Comisión de Hacienda, Álvaro Viviano, quien se sorprendió con parte de la agenda, lo contaba acá, sobre todo con parte de la agenda instalada por parte de Cabildo Abierto, porque consideraba que no tenía que ver con el juego online. Uno de esos temas es el de las maquinitas en los almacenes y kioscos de barrios, que puede tener un análisis, decía Viviano, pero no dentro de la regulación del juego online. Se lo preguntamos a quien lo propuso, a Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, y él nos dice que sí, que para él esto de las maquinitas barriales tiene que ver con la regulación del juego online, y nos contaba por qué. Lo escuchamos. Hemos puesto el principal tratamiento en cuanto al juego online en lo que tiene que ver a la ludopatía, ¿no? Porque el juego online lleva a que las personas estén en su casa, se encierren en su casa con una computadora y puedan estar jugando durante horas sin ningún tipo de límites. Y bueno, ese es uno de los planteamientos. Tuvimos la última delegación para el tratamiento del proyecto que ha pedido nuestro, que fue INAU, que nosotros queríamos saber a ver de qué forma INAU puede llevar adelante de los controles de acceso de los menores al juego. El INAU contaba que, bueno, son muy pocos los casos de menores en el juego, que han tenido algunas intervenciones en algunos casinos físicos, pero bueno, nosotros entendemos que se dan situaciones de que menores pueden comprar una raspadita en un kiosco, que se da muchísimo, pueden jugar al 5 de oro, pueden jugar a la quiniela, pueden tener acceso a lo que son las plataformas que hay hoy de juego, como la plataforma de la banca de quiniela, donde un menor perfectamente puede jugar. Y bueno, esos son temas que hay que regular y que el INAU va a tener que buscar alguna solución. Particularmente esta situación era para saber qué es lo que tiene planificado el INAU para controlar el acceso de los menores a las plataformas de juego online. El presidente de la Comisión, Álvaro Viviano, dice que se ha intentado introducir demasiados temas en una situación que no es real dentro de lo que es la conducción hacia regular el juego online. Ha manifestado que se ha intentado establecer allí temas que no van con ese tema, como este que usted planteaba, o por ejemplo, decía Viviano también, el tema del juego en maquinitas, en almacenes o kioscos. Él dice que eso no tiene nada que ver con el juego online. ¿Ustedes qué dicen? En realidad tiene que ver, porque las licencias de juego online se planifica que se le entreguen a los casinos, a quienes tienen casino físico. Ahí los maquineros, que le llamamos nosotros, que son los que tienen las máquinas tragamonedas barriales, que para nosotros son ilegales, y ellos vinieron a esta comisión de tratamiento de este proyecto porque pidieron venir, porque ellos también dicen ser casinos y que podrían tener una plataforma de juego. Entonces, cuando nosotros entendemos que son ilegales, viene el Ministerio de Economía y dice que son ilegales, está clarísimo, así lo dijeron, así quedó la versión taquigráfica. Pero a su vez vienen los maquineros y dicen, no, nosotros estamos legales porque la DGI nos cobra impuestos. Incluso yo tengo ejemplos de cobros de impuestos donde dice juego de azar y demás, que mostramos documentación en la comisión, y también los maquineros dicen, no, pero INAU también nos cobra impuestos, que fue otra de las cosas que nosotros intentamos tratar con el directorio de INAU en la discusión. Bueno, por eso es que se mezcló el tema de las tragamonedas ilegales, barriales, en la discusión del proyecto online. Hace mucho tiempo que se discute sobre las tragamonedas barriales. Yo entiendo que hay situaciones de tristeza, porque hay gente que los pocos pesos que tiene está ahí, lo juega en una máquina que no tiene regulación ninguna, que nadie sabe cómo paga los premios, que los instalan en cualquier lugar, que nadie sabe cuál es el respaldo que hay atrás. Es una forma de muy fácil acceso al juego en cada rincón del país. No son empresas que de alguna forma tributen por lo que están haciendo, por esa por los movimientos de dinero que tiene, que no sabemos cuáles son, porque no sabemos cuánto dinero entra en una maquinita y cuánto dinero terminan sacando. Así que bueno, es una discusión de hace muchos años que yo creo que en esta legislatura le tenemos que poner una solución, o por sí o por no. Nosotros entendemos que como son ilegales hay que prohibir. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, integrante de la Comisión de Hacienda. Nos vamos. Vicente Lima, del Audio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.